Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Hoy, el desmonte, las fumigaciones, la megaminería, el agronegocio, las quemas, el avance de negocios inmobiliarios. Nuestro organismo sufrió un vaciamiento muy importante con despidos masivos de trabajadores y trabajadoras. Reconocer la pronta respuesta y el poder ciudadano que tienen los pobladores cuando están atentos y advierten de este tipo de circunstancias que ponen en riesgo la salud de la población, ponen en riesgo el ecosistema. Son 30 años de historia que tiene la Fundación Ceferino, si bien la Escuela 1737, que es en definitiva lo que uno lee como noticia, que cierra el gobierno provincial a partir de una resolución ministerial firmada por la ministra de Educación, Perata. Enfoques. Este domingo, 11 de octubre, se realizarán actividades en diferentes puntos del país y de la Vía Yala, que será unida por una transmisión especial. Charlamos con Mike Costa, de No a la Mina de Buenos Aires, quien nos cuenta sobre esta acción plurinacional por la vida y los territorios y la transmisión que tendrá lugar de 14 a 17 por redes y radios compañeras. Este domingo 11 de octubre realizaremos una acción plurinacional por la vida y los territorios para decir basta de extractivismo. Un 11 de octubre, pero de 1492, es considerado el último día de libertad para los habitantes de Abya Yala, América Latina. A partir del día siguiente, comenzó la resistencia al saqueo y el genocidio sobre los pueblos y sus territorios. Desde aquel 12 de octubre, la violencia perpetrada contra las poblaciones, las culturas, las identidades originarias y el agotamiento progresivo de la naturaleza ya no se detuvo. Hoy, el desmonte, las fumigaciones, la megaminería, el agronegocio, las quemas, el avance de negocios inmobiliarios sobre espacios verdes, la contaminación de las aguas, la usurpación de territorios ancestrales y el exterminio de los ecosistemas, entre otros atropellos, son una muestra de la continuidad de la misma invasión. Multinacionales como Barrick, Glencore, Anglo Golayanti, Monsanto, Cargill y tantas otras son las responsables de esta contaminación y esta destrucción, cometiendo delitos de lesa humanidad y lesa naturaleza. Por todo esto, el próximo domingo 11 de octubre de 2020 se llevará adelante una jornada de resistencia y lucha conjunta en distintos puntos geográficos y bajo la modalidad particular de cada región. Una vez más, se alzarán las voces en defensa del agua, la vida y los territorios. Sumate a la acción y envía tu adhesión. A través de nuestras redes y canales de YouTube, compartiremos canciones, intervenciones y testimonios de pueblos, comunidades y colectivos que están en lucha desde hace mucho tiempo. En esta jornada plurinacional contra el extractivismo, sumate para decir basta. No es no. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. Tras la desarticulación de la Secretaría de Agricultura Familiar entre 2016 y 2019, el Gobierno Nacional comenzó a reincorporar trabajadores cesanteados y a diseñar el desarrollo de políticas públicas para un sector que produce el 70% de los alimentos que se consumen en Argentina, Conversamos con Ligüen Castillo y Ernesto Fuentes, trabajadores de la Secretaría. La Secretaría de Agricultura Familiar empezó a funcionar como tal a finales del 2009. Se vino trabajando, te estoy hablando de los orígenes, durante todo el 2008 a partir de el paro del campo, como un programa tan chico como el Programa Social Agropecuario había impactado en un sector muy importante como era los agricultores familiares, o sea, las familias campesinas del ámbito rural, y que realmente no había hasta ese momento habido un impacto o políticas que alcanzaran, digamos, a trabajar con las familias campesinas, ¿no? Entonces, durante todo el 2008 y 2009 empezó a formarse una política de Estado hacia ese sector. Se hizo una estructura mucho más sólida, con presupuesto, y se empezó a tratar realmente este tema tan necesario que era el de asistir, tanto técnica como financieramente, a un sector tan olvidado dentro de la sociedad argentina durante tantos años, ¿no? Con la llegada del gobierno de Macri, evidentemente los intereses cambiaron, por supuesto. Se empezó a priorizar otro sector del agro. Incluso lo ves claramente en el cambio del nombre del ministerio, que pasó de ser Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a Ministerio de Agroindustria. O sea, fortaleciendo la producción industrial hacia la exportación. O sea, favoreciendo a otro sector de la producción agropecuaria, dejando en claro que no había intención de trabajar con la agricultura familiar, con un sector amplio de la agricultura que tiene más impacto en la economía regional y local y no tanto en la de la exportación. Entonces, conforme se fueron dando las condiciones políticas, el macrismo fue avanzando para eliminar este sector, digamos, la ayuda o el aporte que hacía el Estado hacia este sector, ¿no? Nosotros llegamos a ser un equipo interdisciplinario de 33 técnicos, entre veterinarios, agrónomos, sociólogos, licenciados en turismo rural, economistas. Te estoy hablando en general de todo el país, ¿no? En Río Negro trabajábamos por zonas, o sea, dependiendo de las características productivas y socioeconómicas de la región de Río Negro. A nosotros 2 días antes, 3 días antes del despido, nos tocó vivir una experiencia muy traumática, muy complicada, de llegar a la oficina y encontrar un cartel de alquiler, o sea, se alquila esta propiedad en la oficina nuestra, o sea, fue un aviso de que todo se terminaba. Estaba claro, el mensaje fue claro. La agricultura familiar, campesina e indígena para el gobierno de Macri no debería existir. Siempre faltó un último empuje, un apoyo más a este sector tan importante. Incluso la FAO menciona que es importante el sector de la producción local y regional de alimentos. Nosotros nos abastecemos del 70% de los alimentos a partir de este sector, no tanto de las importaciones de alimentos. Enfoques. Voces al margen. Mi nombre es Ligüen Castillo, soy trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, y durante estos 4 años del gobierno nacional de Cambiemos, nuestro organismo sufrió un vaciamiento muy importante, con despidos masivos de trabajadores y trabajadoras, con quita de derechos hacia el sector de la agricultura familiar con la que nosotros trabajábamos, algunos derechos como fuera el monotributo social agropecuario que permitía a los pequeños productores, agricultores familiares, campesinos, comunidades, poder formalizar su situación tanto para la comercialización de sus productos como para el acceso a derechos previsionales y de salud. Fragmentó la intervención en el territorio al pasar de tener 30 trabajadores y trabajadoras en toda la provincia a solamente quedar 4 personas sin movilidad, sin líneas de financiamiento, sin poder acceder a llevar la asistencia técnica, los proyectos pocos que quedaron durante esos años y al punto de haberse cerrado casi completamente en el último año de gestión de Cambiemos. Ya en un proceso de reincorporación de estos trabajadores y de vuelta a la puesta en funcionamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. En ese contexto estamos. Hace unas semanas, en el marco del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Alberto Fernández anunció un incremento del presupuesto para el área que duplicaría el que teníamos en el año 2019, lo que permitiría recuperar cierta capacidad operativa y de líneas de financiamiento para volver a intervenir en los territorios, para aportar a la garantía de derechos de los agricultores familiares, de los pequeños productores, de los campesinos, de las comunidades de la región. Así que estamos con mucha expectativa por parte de los trabajadores y de las trabajadoras del organismo en recuperar la tarea que veníamos desarrollando antes del vaciamiento y esperando que se terminen de definir algunas líneas de acción estratégicas a nivel nacional, lo que permitiría ya recuperar el trabajo en términos de hacia dónde queremos que la Secretaría aporte en este contexto de emergencia alimentaria. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Puerto Madryn, Chubut. Cumpliendo la segunda jornada de movilización antiminera, el pasado 5 de octubre, vecinos de Puerto Madryn marcharon por las calles de la ciudad portuaria, sumándose a las manifestaciones que comenzaron en distintas localidades de la provincia en el día 4 de octubre, reafirmando una vez más que no hay licencia social para la megaminería en Chubut. Desde Enfoques compartimos las voces de Marina Richeri y Flavia Núñez, integrantes de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, y de una vecina con familiares en la meseta que quiso dar testimonio expresándose en la asamblea abierta realizada al finalizar la movilización. Aurora lo dijo sin ningún tapujo. Pretenden tener explotación minera por 100 años en Chubut. 100 años de condena, 100 años condena al territorio. Además planean explotar toda la meseta central. Toda la meseta central. Y Cladera lo que dice es que si se explota la meseta central, Chubut se convierte en una provincia rica. ¿Alguien conoce una provincia minera rica? San Juan es una provincia rica. Catamarca. Santa Cruz es una provincia rica que está en crisis de hace años y años y años. Y encima Santa Cruz tiene el problema de que no hay información. Ni la gente que vive en Santa Cruz sabe qué están haciendo las mineras. Cladera deja, si alguien tiene dudas, echa por tierra este mito de que la minería o la mega minería amplía la matriz productiva. ¡Mentira! La mega minería condena la matriz productiva, porque una vez que se habilita la mega minería, no queda lugar, no hay forma de competir con esa actividad. Esto tiene que quedar claro. Revisen Santa Cruz si quieren por el Google Maps, Earth, no sé qué. Es un hoyo, es un queso. ¿Cómo va la ganadería en Santa Cruz? ¿Qué hacen? ¿De qué trabaja la gente en Santa Cruz? El que tiene trabajo trabaja en la mina. Y los jóvenes no les queda otra opción que meterse a pesar de las enfermedades y los accidentes y de estar lejos de su familia y meterse en la minería. Porque es un hoyo negro, no hay salida. Y por 100 años ese hoyo pretenden para Chubut. Los valles que son fértiles. Es mentira cuando dicen que Chubut es una zona árida. Quien vivió o estuvo en la meseta un tiempo sabe que hay valles, que hay zonas que hasta sandías y melones salen, zapallo, lechuga de todo tipo, aves de corral, ganado. El Chubut es rica, ahora es rica y diversa. La riqueza ya está, ya está. Comunidades de Chubut Watch, todas las asambleas de Cordillera, Costa, integrados todos los pueblitos de la meseta, venimos juntando desde hace 4 meses, desde el 22 de junio, el proyecto de firmas para avalar la segunda iniciativa popular por un Chubut sin megaminería. Este proyecto, que ya se había presentado en el 2014 y es conocida como la ley del fraude, porque fue basureada en legislatura esa ley de las asambleas, vuelve a reeditarse esta vez con un apoyo contundente de toda la comunidad. Ya vamos, en 4 meses, triplicando la junta de firmas que conseguimos en la primera IP en 2014. Esto es el resultado del compromiso de la ciudadanía, de toda la comunidad, de todas las aldeas, parajes, ciudades, de todo Chubut, que dice: no hay licencia social para la mega minería en Chubut. El agua y el territorio se defienden, no están en venta. Como dijo hace un minuto nuestra compañera, los pueblos mineros de Argentina y del mundo justamente argumentan por qué no. En San Juan hay un 1% de empleo para la minería, la meca de la minería, un 1% nada más de empleados. En Catamarca, donde está la lumbrera, este año más del 70% de las personas pidieron el IFE. O sea, ¿qué salario garantizado tenían a través de la minera? Ninguno. En San Juan, con Veladero, con la Barrick, 5 ríos contaminados. No pueden exportar sus cebollas, que era una, justamente una de las alternativas productivas de esa región. Ya no las pueden exportar porque no se las aceptan en ningún lugar del mundo porque están contaminadas. Lo único, como decía nuestra compañera, que avalan es la minería y solo le da empleo al 1% de la población. Enfoques. Ayer hubo marchas en Gastre, justamente donde está el enclave proyecto megaminero de plata y plomo Navidad, y en Gangán, donde ya se viene movilizando un montón. Estos poblados se están levantando y es nuestra responsabilidad como conciudadanos de esta provincia, con más habitantes, con más ofertas laborales justamente, apoyar lo que pasa en la meseta, porque somos un territorio integrado, cuencas integradas. Si explotan Navidad, consumen y saquean la cuenca de Sacanana, nos afecta a toda la provincia. Explotan Navidad y habilitan los cientos de proyectos al lado del río Chubut. Los de uranio, el más grande de América Latina, Uramérica, está a la vera del río Chubut. La iniciativa popular, el segundo proyecto de ley de iniciativa popular, es la ley del pueblo, es la ley de las comunidades. Y en legislatura están obligados a tratar ese proyecto de ley. Que no nos vengan a decir que en Costa, Cordillera y otros pueblos no tenemos derecho a decidir. Claro que tenemos derecho a decidir. El territorio es uno, es de todos. Si explotan en la meseta, afectan a toda Chubut. Enfoques. Me siento representante de la persona de Gastre, el poblador de Gastre, que cree que se siente solo y no está solo. Queremos que esto lo sientan ellos también, que están apoyados por nosotros. Con mi madre, así que conozco la meseta, tengo familiares en la meseta y sé que muchas veces ellos sienten esta imposibilidad de acceder y creen que están solos, pero que sientan que no están solos. Sigamos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. El Hoyo Chubut. La semana pasada el municipio presentó un plan para combatir la mosca de la fruta fina. La iniciativa propone el uso de una serie de agrotóxicos y fue interpelada fuertemente por productores apícolas y agrícolas de la zona, organizaciones ambientalistas y hasta recibió críticas por parte de instituciones como el INTA y el SENASA. Frente a la oposición, el municipio dio marcha atrás con el proyecto y convocó a más actores a una mesa de trabajo. Dialogamos con Claudia, productora e integrante de Vecines Autoconvocadas del Hoyo, quien nos contó lo sucedido. A través de las redes, una nota firmada el 3 de septiembre, firmada por 3 intendentes, Lago Puelo, Maiten y El Hoyo, 2 asociaciones, un proveedor de insumos agroquímicos, solicitando al SENASA estudios y ampliación y que se evalúe la posibilidad de ampliar uso de agroquímicos que en este momento no están permitidos para la fruta fina. A continuación empiezan a circular algunas opiniones de asociaciones, por ejemplo, como la Asociación Apícola, sumamente preocupada porque esos productos van a obviamente a incidir, son insecticidas que van a atentar contra la población de polinizadores, entre ellos las abejas, con lo cual hay otra, se puede poner en riesgo la producción apícola. Viendo un poco que ellos pedían el uso de 4 productos, porque ellos mismos, en esa misma nota se reconoce la resistencia que tiene la mosquita por la alta tasa de reproducción que tiene, por lo cual dicen que no alcanzó un solo producto, que tienen que variarse el uso de 4 insumos. Entonces, bueno, buscando un poco la hoja técnica de espinetogram, que ahí mismo, en esa misma hoja dada por la empresa, reconoce que es tóxica para las abejas, que no se puede utilizar cuando hay floración, ni floración tampoco de otras hierbas, de otros vegetales, que más allá de los estudios que hayan hecho esos, no garantizan que por el uso de los particulares no pueda llegar a ser tóxica o que pueda generar resistencia, que no debe ser utilizada cerca de cursos de aguas abiertos o que puedan percolar. Pero realmente alertó muchísimo a la población, más allá de que siempre tratamos de diferenciarnos de otros lugares por el no uso de agroquímicos, con qué facilidad firman intendentes la solicitud de aplicación de agroquímicos cuando atenta contra, de alguna forma, el valor agregado o aquel atributo que nos diferencia como localidad de producir sin utilización de agroquímicos, de poder comprometer el ecosistema por contaminación de aguas, por eliminar biocontroladores y productores como son las abejas, sin poder dar garantía de que se va a tener una gestión de envases, ¿sí? De qué, cómo se van a lavar los envases, dónde se van a desechar, cómo se va a limpiar la maquinaria, que es lo que piden las buenas prácticas agrícolas. Entonces, sin ninguna garantía para dar una respuesta pronta a la problemática de la drosófila, se firma livianamente, se acompaña el pedido de aplicaciones, y eso realmente alertó mucho a la población. Fuimos a una reunión que supuestamente convocaba la mesa de drosófila. La nota también figuraba el INTA, SENASA, investigadores. Y antes de que empiece la reunión ya habían, el INTA mandado una nota aclarando que ellos no avalan el uso de ningún producto químico para el control de drosófila. En el gimnasio nos juntamos, pudimos pasar algunos por cuestión de protocolo, otros no pudieron entrar. El intendente presentó un video hecho por ellos y pretendía que ahí terminara el encuentro. Fueron 10 minutos de presentación del video, entonces cerraba el encuentro y la gente realmente se enojó bastante, sintió que era una tomadura de pelo, de que tanto los participantes como muchos técnicos, como que había sido usado para avalar esa presentación. Y bueno, el intendente se tuvo que quedar a mitad de camino entre la mesa donde estaba sentado y la puerta a donde pretendía ir por la interpelación de la población. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Además, Claudia expresó a quién le conviene el uso de agrotóxicos y destacó la rápida respuesta de la ciudadanía frente al problema. Mira, a quien le conviene son las empresas que venden, que fabrican y venden agroquímicos, ¿sí? Los productores, yo también soy productora de fruta fina, obviamente queremos producir, queremos poder comercializar, pero sabemos que la aplicación de un producto agroquímico no es la solución para la drosófila, además de que estamos destruyendo los polinizadores y nuestras plantaciones requieren de para la producción de fruta de trabajar en forma asociativa con estos otros organismos, realmente es también comprometer nuestra propia producción. Hay que pensar en otras alternativas, no ir a lo fácil de utilizar productos que tampoco están garantizados y que pueden resolver momentáneamente, pero van a traer otros problemas a largo plazo. Y yo no sé si el resto de los vecinos está preocupado como estoy yo con la cantidad de eventos oncológicos de vecinos que tienen tumores y que todos estos productos vienen a colaborar con la incidencia de estos problemas. Reconocer la pronta respuesta y el poder ciudadano que tienen los pobladores cuando están atentos y advierten de este tipo de circunstancias que ponen en riesgo la salud de la población, ponen en riesgo el ecosistema y ponen en riesgo las poblaciones. Y está bueno que este tema se siga debatiendo, llamando a gente que conozca del tema, que se puedan presentar los datos, porque otra cosa que nos inquietó es que nos dijeron que se estuvieron haciendo ensayos con productos no autorizados y no quisieron decir en qué lugares se aplicaron, por una cuestión de secreto profesional, según argumentaron. Pero bueno, y otra cosa que también nos fue muy preocupado es que nos dijo el intendente y el propietario de la agropecuaria que se sabe que acá están aplicando productos que vienen de otros lugares, y el SENASA también reconoció que en el hoyo se venden productos no autorizados y se aplican productos no autorizados. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Puerto Madryn, Chubut. El gobierno de Chubut pretende cerrar la escuela secundaria de gestión social cuota 0, número 1737, que funciona en el predio de la Fundación Ceferino Namuncurá. Las autoridades de la institución recibieron una nota suscripta por Diana Nares, directora de Educación Privada del Ministerio de Educación, comunicando la decisión. El proyecto educativo al que acceden jóvenes de las barriadas de Puerto Madryn incluye horas aula, talleres de herrería, carpintería, parquización, granja, huerta, laboratorio, comunicación y expresión. Los talleres de oficio ya habían sido desfinanciados hace 3 años por el gobierno provincial, pretendiéndose ahora quitar las horas cátedra de los docentes, lo que implicaría el cierre de la escuela. La Radioescuela Namuncurá, con licencia de radio comunitaria otorgada el año pasado, que forma parte de esta red y de Farco, es donde se materializa el taller de comunicación que tienen les pibes que acuden a la institución. Desde Enfoques dialogamos con Facundo Navarro, profesor de la radioescuela, quien historiza el andar de la fundación dando cuenta del pretendido cierre por parte del ministerio y de las acciones a seguir para evitar que esto suceda. Compañeras y compañeros de Enfoques, de Red Enfoque, gracias por permitirnos esta posibilidad de contarles la situación. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible, pero es difícil porque son 30 años de historia que tiene la Fundación Ceferino, si bien la Escuela 1737, que es en definitiva lo que uno lee como noticia, que cierra el gobierno provincial a partir de una resolución ministerial firmada por la ministra de Educación, Perata, comienza con un proyecto de investigación educativa en poblaciones sumamente vulnerables. Su comienzo lo tuvo en un quincho de la Loma Blanca, cercano al centro de la ciudad. Después, en el año 93 aproximadamente, Corfo nos cede un predio en el barrio América, que es un enclave bastante estratégico porque hay 4 o 5 barrios pegaditos y además vienen muchos chicos de la zona oeste, sobre todo, y chicas. Eso fue entregado por Corfo y desde ahí se comenzó a trabajar con un proyecto de investigación, como decíamos. Era una tierra yerma, no había nada. Comenzaron a construirse los distintos talleres. El primero fue el taller de herrería, después le siguieron otros. El de huerta fue también, desde el vamos, uno de los primarios y principales. Hoy la currícula de los pibes justamente tiene que ver con los talleres de parquización, de herrería, de huerta, de granja. Un laboratorio montado prácticamente con la última tecnología, el espacio áulico y mucha carga de comunicación y de expresión. Por eso también la actividad práctica es fundamental, ¿no? Y la polea entre estudio y trabajo, no empleo. Como en algún momento escuchamos de algún ministro de Educación de la provincia hablar de las escuelas como incubadoras de empresas, ¿no? Bueno, ahí está también una clara cuestión ideológica en la cual venimos transitando desde hace 4 o 5 años con distintos gobiernos de la provincia, de la municipalidad, de Nación, y la situación se precipita en los últimos días con una nota que recibimos firmada por la responsable del área de gestión privada. Nosotros, pese a que no cobramos cuota, que es una cuota cero, que los chicos tienen 3 comidas diarias y que muchas de esas comidas es producidas y sembradas, cosechadas por ellos mismos junto con sus instructores. Estamos en la misma situación que una entidad privada por ahí que tiene una cuota de 15 o 20 mil pesos por mes. Es otra cabeza, es otra cuestión. Hay una reforma de la ley de educación del año 2018 que creaba las escuelas de la dirección de las escuelas de gestión social. Sin embargo, eso con el paso del tiempo no se ha cumplido. Nosotros quedamos insertos en esa misma órbita, al igual que, por ejemplo, la escuela del barrio Moreira de Trelew, que también está en una circunstancia similar, y las escuelas de gestión social de otras partes de la provincia, que cada una tiene su PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Nos llega una nota en donde nos dicen que por no tener finalizada una obra ligada al tema del gas, con vencimiento del año 2016, que en gran parte tiene que ver con la desfinanciación desde entonces del gobierno provincial, pese a que hubo un fallo del Superior Tribunal de Justicia favorable para con la fundación en abril del 2019, en donde le exige al gobierno provincial que cumpla con aquello que tiene que cumplir, que es abastecer a los talleres, que son el pilar de la currícula social y culturalmente pertinente, como mencionamos en la fundación, que, como les decía, tiene un laburo de 30 años, que fue atravesando distintos pasos ligado a lo pedagógico, primero con alfabetización, después con terminación, hablando ya en términos de nivel primario, después fuimos anexo de dos escuelas de la ciudad de Puerto Madryn, hasta que en el 2015 el Ministerio de Educación, a través de una resolución, nos entrega el número 1737 de Escuela de Gestión Social. Ninguneados por el Ministerio en cuanto a la oferta educativa, la escuela o la fundación en sí misma ha sido estigmatizada muchas veces, no solamente sufre este embate, sino en el año 96 se demolió un kiosco en donde trabajaban los primeros pibes de la fundación, un kiosco playero, bien puesto, y que bueno, también tenía que ver con esto de la educación y el trabajo como polea fundamental. Enfoques. Los pasos a seguir tienen que ver con lo judicial, viendo de qué manera se establece una demanda o algún tipo de medida cautelar o de no innovar. Después en el aspecto comunicacional, desde la radio y desde las redes, con mucha visibilización. Hemos sido consultados por diferentes provincias a lo largo de todo el país. La otra pata, bueno, lo político, obviamente haciendo referencia a cada uno de los representantes del pueblo, en el municipio, en la provincia, a nivel nacional. Y esas serían básicamente las herramientas con las cuales contamos. Y también, bueno, a partir de una reunión que vamos a mantener con las familias y con los chicos que están muy preocupados y preocupadas, ver de qué manera nos movemos en la calle, ¿no? Que también es nuestro territorio, como nos tuvo en el 2016, cuando ya veíamos venir estos embates. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.